Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión y gracias por acompañarnos un nuevo fin de semana. Hoy tenemos con nosotros en este espacio a José Manuel Berenguer, que viene a hablarnos sobre verdades y mitos del momento energético presente, un tema de actualidad. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Laura, buenas noches y gracias por la invitación. Pues encantados de tratar este tema actual para traernos a tierra, José Manuel, para saber un poquito cómo está afectando todo a nivel energético en la sociedad a día de hoy, a nivel global. Así que gracias por acompañarnos de nuevo. Para algunos, José Manuel, será la primera vez que le estáis viendo. Para otros, seguro que ya le conocéis porque él ha participado durante algunos años en Mindalia Televisión y, bueno, en este 2024 también quiere hacerse eco y nos ha dado la oportunidad de darle voz a su mensaje a través de nuestra plataforma. Así que muy agradecidos por ello, José Manuel. Como decía, hablamos de qué es lo que está pasando a nivel energético en estos momentos, cómo está afectando a la población todo aquello que está aconteciendo a nivel de energía. Vamos a empezar un poquito sabiendo cuál es tu perspectiva, tanto personal como profesional, José Manuel. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista profesional, con la experiencia que tengo con mis clientes. Mis clientes son desde personas esporádicas, que es la primera vez que trabajan, a personas que llevan bastante tiempo trabajando, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está observando con esta realidad es la perturbación mental. Perturbación mental, desborde emocional, y sobre todo, lo que se está viendo es un bucle mental en el que vienen muchas cosas del pasado, en el que se nos está trayendo el pasado al presente. Perdón. Y esto viene dado por el aumento de frecuencia de vibración que estamos experimentando. Este aumento de vibración viene determinado por el aumento de radiación solar. Claro, eso hace que nuestra vibración aumente, y si hablamos de vibración costaría mucho entenderlo, ¿no? Pero a mayor vibración, mayor amor. Así lo entenderemos mejor, ¿no? Entonces, ese aumento de vibración está haciendo que tengamos que comportarnos en nuestra vida con más amor del que lo hacíamos habitualmente. Claro, con las personas a las que yo trabajo habitualmente, que están haciendo un programa de crecimiento y evolución, fíjate que este año ha habido una curiosidad, que es, empezamos el programa a principios de año, y lo que pensábamos conseguir ahora, en el solsticio de invierno, se consiguió en el solsticio de verano. Fíjate el acelerón energético que vivimos. Pues claro, las personas que estábamos trabajando juntas, pues pudimos trabajar, pudimos comprender qué estaba pasando y aportar soluciones. Pero esto le pasó a todo el mundo. Entonces, ese acelerón le ha pasado en la vida a todo el mundo y a todos. Y ha habido personas que lo han llevado mejor y ha habido personas que lo han llevado peor. Fíjate que uno de los temas de actualidad, que no lo había dicho jamás, es la salud mental, ¿no? Y parte de esta salud mental viene derivada de este momento energético que estamos viviendo, ¿no? De este aumento de frecuencia de vibración o de amor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sucede es que todo lo que antes funcionaba, ahora ya no funciona, la gran mayoría de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son hábitos y costumbres que nosotros teníamos establecidos, los hemos creado mentalmente y están en una frecuencia de vibración por debajo de la que estamos viviendo y experimentando. Por lo tanto, no funciona, no tiene ningún poder sobre la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo. Y todos esos hábitos y costumbres, pues hay que cancelarlos y liberarlos. Y muchas versiones que hemos creado de nosotros mismos y que están por debajo de esa frecuencia de vibración tampoco van a funcionar. O sea que las versiones defensivas, esas que nosotros hemos creado, que protegen un posicionamiento de no volver a vivir una vivencia, no van a actuar sobre las vivencias como han estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y eso es con lo que la gente está experimentando, ¿no? Es como si fuera una pérdida de la zona de confort, ¿no? Estas vivencias protectoras, cuando nosotros hemos decidido que no queremos vivir algo, se crea una versión de nosotros, se instala en el consciente y cuando una vivencia que cumple con los requisitos que nosotros hemos programado esa versión la coge y la envía al subconsciente. Y genera lo que denominamos zona de confort. Claro, esto ya no está funcionando. Y mucha gente, vivencias que no quería tenerlas, está teniendo. Eso le está creando pues un desequilibrio. Fundamentalmente es lo que está sucediendo. Para resumir, soluciones, ¿qué podemos hacer? Soltar el pasado. El mejor antídoto para mantener la paz y el equilibrio ahora mismo es soltar el pasado. Y no el pasado que hemos vivido, porque ese está archivado en el alma, ese no lo podemos soltar, sino la interpretación que nosotros hemos hecho de lo que hemos vivido. Todo eso hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque está a una frecuencia de vibración muy por debajo de lo que estamos vibrando nosotros ya. Por lo tanto, nos está creando perturbación y hay que soltarlo. Y viene constantemente como un bucle a la mente trayéndonos cosas del pasado para que lo soltemos, para que expresemos nuestra voluntad de liberarlo, de cancelarlo, ¿no? Pero una de las cosas que suceden es que durante mucho tiempo los frikis del crecimiento personal y de las cosas raras, ¿no?, que dicen los estamentos, pues son los únicos que tienen herramientas para gestionar esto ahora, ¿no? Saben positivar el pensamiento, saben gestionar las emociones, no tienen miedo a los sentimientos y en el momento no saben expresar su voluntad con una contundencia para cancelar cualquier cosa que les esté perturbando. Claro, esto es gente que se ha formado en crecimiento personal, ¿no? Y en terapias Claro, es alternativas. que realmente qué rol nos toca, ¿no? Como sociedad ante una situación así en la que evidentemente es algo que está fuera de nuestro control, que solamente podemos transitarlo, digamos, y aprender las herramientas que mejor nos sirvan para poder, digamos, fluir, ¿no? Al nivel de todos los cambios que están viniendo, que nos afecten de la manera, pues, más positivamente posible o más saludablemente posible, ¿no? Dentro de todo aquello que estamos de verdad experimentando, porque al final es una energía superior a nosotros que no podemos controlar. No, no, no podemos hacer nada más que lo que haya que hacer para recuperar la paz y el equilibrio. Porque de bienestar, de aquí en adelante, por ejemplo, esta primavera, lo tenemos muy mal. Tenemos bastante difícil de tener estabilidad física, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, con esta luna del domingo, empieza un ciclo que nos va a llegar hasta el solsticio, donde se ejecuta esta frecuencia de vibración, ¿no? Y cuando se ejecuta, quiero decir que va a dejar de descender para volver a ascender, ¿no? Vamos a volver a recibir radiación solar con una potencia suficiente para aumentar nuestra frecuencia de vibración, ¿no? Igual que para calentar el planeta, ¿no? Porque esta frecuencia de radiación no solo nos afecta a nosotros, sino también al planeta, ¿no? Y una de las cosas que van a suceder desde aquí a primavera es que ese aumento de radiación, ese aumento de amor que vamos a experimentar para entenderlo mejor, va a requerir de que todo el mundo sea el que es. Y mucha gente dirá, bueno, pero eso es muy complicado. Mira, es tan complicado como ser el que eres es que seas capaz de crear tu propia realidad. Ahora nosotros, la gran mayoría de las personas, está desarrollando su realidad dentro de la realidad, de otra realidad que no es la suya. Por eso tenemos tantos sistemas de creencias, códigos morales, imposiciones, limitaciones, que no sabemos de dónde vienen, pero hay que cumplirlas, ¿no? Y todo eso sucede porque nuestra realidad se está desarrollando dentro de la realidad de otros, que han creado otros y que gobiernan otros, ¿no? Entonces, esos ponen las normas y ponen las leyes. Este aumento de vibración va a hacer que irremediablemente cada individuo tenga que ser responsable de su realidad y va a tener que crear su propia realidad. Y esto va a empezar en primavera, en el equinoccio de primavera. Entonces, desde el solsticio de invierno al equinoccio de primavera vamos a tener vamos, una crecida inacelerada hacia el amor y hacia ser quien nosotros somos, para armarnos de coraje y poder salir de las realidades donde estamos inmersos, que no son las nuestras. Porque en una realidad que no es la nuestra, jamás podremos ser lo que somos. Tenemos que ser lo que nos dejan ser. Y ahora que todo esto se había permitido durante miles de años, ahora es que la frecuencia de radiación no lo acepta. O sea, cada individuo tiene que ser el individuo que es y tener su propia realidad, ¿no? Y basada en el amor, ¿no? Y en la conciencia. Entonces, fíjate que la conciencia, para saber si uno está colaborando con la conciencia y va a recibir ayudas para estos tránsitos, es muy simple. Solo tienes que comprobar si tu bienestar no es el malestar de otro. Si tu riqueza no es la pobreza de otro. Y lo más importante, si tu salud no es la enfermedad de otro. Si me cumples estas tres pautas, la conciencia va a estar de tu lado y colaborando contigo. De hecho, a nivel económico vamos a ver unos cambios de fortunas enormes, ¿no? A no mucho tardar, ¿eh? Y bueno, políticamente y todo, pues va a haber aquí un estrés y una lucha titánica, ¿no? Por sostener el pasado, ¿no? Impidiendo entrar a los nuevos tiempos políticos, ¿no? Que se requieren para esta sociedad, ¿no? Que se va a individualizar y que va a ser autosuficiente, ¿no? Precisamente, José Manuel, yo quería ahondar un poquito en eso que acabas como de iniciar, ¿no? Que es la forma de discernir entre la verdad y el mito, lo que es real de lo que no, ¿no? Y dónde termina mi libertad y empieza la de la siguiente persona, ¿no? Ahí cómo podemos trabajar el libre albedrío, evidentemente ajustándonos al momento presente, sin que afecte, por ejemplo, a nuestro entorno, sin que nuestras acciones pues condicionen pues que yo a lo mejor estoy creyendo algo como real, lo estoy viendo verdad absoluta y realmente a lo mejor no lo es, o para el que está a mi lado no lo es, y entonces ahí tenemos que aprender también un poco a conciliar, ¿no? O a intentar abrazar diferentes puntos de vista, ¿no? Y diferentes opciones de vida, digamos. La respuesta es una redundancia. Fíjate que todo el mundo habla de ser consciente, ¿no? Ya, pues ahora no es suficiente con ser consciente. Ahora hay que ser consciente de lo consciente que eres. Porque yo que llevo trabajando tantos años en conciencia con mis clientes, tengo muchos clientes que tienen mucha conciencia, han adquirido, vamos, han crecido barbaridades, pero luego en la vida cotidiana no lo aplican. Les vienen situaciones y no reaccionan, los dejan pasar. Y claro, se las comen y las viven. Y entonces cuando vienen pidiendo ayuda porque van muy ahogados, ¿no? Y empezamos a mirar, pues nos damos cuenta dónde se cometió el error, ¿no? Y fíjate que con todo lo consciente que es, no es consciente de lo consciente que es. O sea, que no actúa con la suficiente diligencia y firmeza cuando tiene que hacerlo. Entonces, claro, ¿de qué te sirve ser consciente si no sabes el poder que tienes entre las manos? Y esto es una de las cosas que trae esta frecuencia de vibración, ¿no? Y te va a empujar, y te va a empujar a equivocarte y a rectificar y a volver a levantarte. No vas a tener otro remedio, porque si te quedas, el tren te va a arrollar, te va a pasar por encima. Entonces, como resulta que lo que habíamos hecho hasta ahora no funciona, pues tenemos que innovar. Pero claro, la mente, nuestra mente humana, exterior, no innova. Toda la vida se ha nutrido de los contenidos del pasado, del consciente colectivo y todo lo que, del imaginario colectivo, pero claro, todo eso son cosas que han vivido otros, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo no lo ha vivido nadie de los que estamos por aquí abajo, por lo menos en carne, ¿no? Y lo que nos encontramos es que tenemos que imaginar. Claro, imaginar es muy fácil. Pero luego hay que ponerlo en práctica. Y no funciona. Y nos damos cuenta de que la intuición le cuesta mucho comunicarse con nosotros porque no contenemos nosotros conceptualizaciones intelectuales para que la conciencia nos pueda transmitir información de qué es lo que tenemos que hacer. Porque no tenemos registros de nada de lo que se está viviendo hasta ahora. Entonces, la conciencia nos puede ir corrigiendo o ayudando si nosotros nos ponemos a caminar y comenzamos a actuar, ella nos puede ir diciendo, por aquí, por allá, prueba esto, haz lo otro, aquí no entres, pero solo si te pones en movimiento, porque no te puede dar información, ¿no? Y no vas a tener intuiciones más allá de emocionalmente, si te da buen rollo o no te da buen rollo, si me siento bien o no me siento bien. Pero claro, esto no se experimenta sentado en el sofá, esto tienes que moverte y actuar, ¿no? Y esa actuación siempre va a ir determinada y guiada hacia ser quien eres. Y sobre todo a cumplir tu propósito de vida. Es algo que la gente por aquí abajo tiene muy olvidada, ¿no? Que aquí se ha venido con un propósito. Y mucha gente no lo está cumpliendo. No vamos a entrar en por qué no lo está cumpliendo, pero es una realidad. Entonces, esta energía trae la expresión del ser que somos a través del cuerpo físico y el cumplimiento del propósito de vida. O lo que es lo mismo. El individuo va a tener que crear su propia realidad en la que va a estar o va a tener la capacidad de utilizar todo lo que existe en la matriz. Porque ahora, al estar dentro de otra realidad, el individuo solo puede utilizar de la matriz lo que los que gobiernan esa realidad le permiten, ¿no? Entonces, eso es determinado. A cualquier persona que sea consciente, tiene a su disposición todo lo que existe en la matriz. Y esto es hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, claro, de un camino nuevo, inexplorado, y de una responsabilidad que no estamos acostumbrados a ejercer, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, tranquilo, que los errores los vas a experimentar en tu propio cuerpo, en tu propia mente y en tu propia alma. No vas a perjudicar a nadie con estos errores, ¿no? Por lo tanto, lánzate y empieza a experimentar, muévete. No hay otro remedio, moverse, y ser conscientes de lo conscientes que soy. Gracias, José Manuel. Permítame un momentito de nada para lanzar un videito informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta para continuar. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Pues seguimos junto a José Manuel Berenguer hablando del momento energético presente. Estamos llegando al final, a los minutos finales de esta entrevista y me gustaría pedirte, José Manuel, como conclusión, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo más sabio desde toda tu experiencia y desde las personas que acuden a ti, digamos, precisamente, ¿no? Por algún motivo así, porque se sienten perdidos, porque no tienen muy claro, ¿no? El camino a seguir. ¿Cuál sería tu consejo más sabio hacia ellos cuando alguien te dice no sé por dónde empezar, no sé qué camino seguir, no sé hacia dónde voy? Que te lo habrás encontrado, me imagino que infinidad de veces, porque todos nos sentimos así en algún momento de nuestra vida. ¿Qué podríamos decirle? ¿Cuáles serían tus palabras? Mira, hay un denominador común que hay que tener en cuenta. Todo el mundo, nadie sabe qué hacer ni hacia dónde ir. Nadie. Nadie. Pero todo el mundo sabe lo que no quiere. Todo el mundo sabe lo que no quiere. Entonces, sabemos lo que no queremos porque guardamos recuerdos del pasado, de lo que no nos ha gustado, y ese pasado está presente. Está presente porque nuestra mente exterior, donde están nuestras versiones y donde está nuestro ego y donde y cómo nos relacionamos o interrelacionamos con los demás, vive en el pasado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Sabemos que el pasado va a venir al consciente para ser cancelado. Pues atentos, y cuando venga lo vais cancelando y lo vais liberando. Sabemos que tenemos que crear nuestra propia realidad. Por lo tanto, nos vamos a ser conscientes de que estamos saliendo de una realidad en la que hemos estado desde el día que nacimos posiblemente. Lo que aquí recomiendo es oír, ver y callar. Neutralidad absoluta. Salir y ni ganas de venganza, ni rebelarse, ni nada. Cuando lo veáis, salir por la puerta, les dais las gracias a estos manipuladores que os han mantenido allí en la oscuridad durante tanto tiempo. Les dais las gracias por lo que habéis vivido y aprendido de ellos y a lo vuestro. Esto es imprescindible. Y luego tenéis que practicar quitar la mente. Tenéis que practicar o meditación, o relajación, o simplemente estar unos minutos al día solo, sentadito, con los ojos cerrados y escuchando el latido del corazón. Con eso mantendremos el equilibrio. Y el resto es atención. Atención, porque el momento energético está trayendo todo el pasado al consciente para ser liberado. Por lo tanto, en nuestra mente está muy presente lo que no queremos. Esto pasará, especialmente a partir de enero, y va a empezar a entrar otra información, otra frecuencia de vibración, que nos va a dar más información de lo que queremos o lo que necesitamos. Y luego aparecerá el camino del medio, que es ni lo que no quiero, ni lo que quiero o deseo, sino lo que tenga que ser. Pero este lo que tenga que ser tiene que ser sincero y conceptualizado correctamente. Por lo tanto, vamos a vivir ahora lo que no quiero, vamos a vivir lo que quiero o deseo, pero fijaos que lo que quiero o deseo, si no está alineado con una carencia, es una queja. Os estáis quejando de lo que tenéis. Y cuando se requiere la presencia de la conciencia para solucionar situaciones, lo primero que tiene que haber es agradecimiento. Entonces, si hay muchos deseos sobre lo que queréis, es que hay muchas quejas con la realidad que tenéis, ¿no? Y mientras os quejéis, estáis perdiendo tiempo para crear vuestra propia realidad, ¿no? Y la realidad se crea en medio de estas dos posiciones, que es que sea lo que tenga que ser. Y ponerse al servicio de la conciencia y expresar el ser que sois, que seguramente muchos pues ni lo reconoceréis. Y lo que sí va a suceder con la cancelación de todo este pasado es que van a venir al consciente posicionamientos, versiones de vosotros que habéis creado y que hay que cancelar. Todo esto hay que cancelarlo. No sirve para esta frecuencia de vibración que vamos a alcanzar. Y va a estar durante 2 o 3 años ascendiendo todavía. Ahora estamos en el peor momento, que es el tránsito de lo viejo a lo nuevo o al inicio de lo nuevo, y es quizá el tránsito más doloroso. Pero bueno, a partir de primavera ya va a haber una segregación, los que vayan para un lado y los que vayan para otro, y no habrá esa tensión ni esa lucha, ¿no?, por mantener el poder y la manipulación sobre las gentes, ¿no? Ya desaparecerá, porque los que se sincronicen con esta frecuencia de vibración no podrán ser manipulados. Entonces los manipuladores tendrán que conformar pues con los que puedan manipular. Espero y deseo que sean los mínimos posibles, ¿no?, para que empiecen a vivir la vida como la hemos vivido todos, ¿no? Con esto yo creo que pueden tirar para adelante. Bueno, este mensaje lo mejor que va a tener, José Manuel, es que va a quedar de forma temporal. Ya sabéis que esto queda grabado en el tiempo. Es decir, que a lo mismo llega aquí una persona dentro de 3-4 años buscando respuestas de un momento presente que será en el futuro y también nos sirve. O sea que ahí estamos súper agradecidos con eso, José Manuel. Gracias por haber compartido esta charla con nosotros, por volver a las pantallas de Mindalia para compartir tu experiencia, tu sabiduría y toda tu profesionalidad con cada uno de nuestros participantes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Pues ahora sí, con esto nos vamos a despedir. Yo te voy a dejar que seas tú, José Manuel, el encargado de cerrar el encuentro. Te mando un beso enorme y deseando que podamos coincidir nuevamente cuando sea bien, posible. Yo recordaros que, como ya he dicho, es un tránsito tan grande y que no se ha vivido, que se requiere presencia de la conciencia. Si queréis la conciencia a vuestro lado, no hay más que cumplir las tres normas. Que vuestro bienestar no sea el malestar de otro, que vuestra salud no sea la enfermedad de otro y que vuestra riqueza no sea la pobreza de otro. Mientras vayáis por este camino, todo va a funcionar y la conciencia va a estar a vuestro lado. Indudablemente, si no respetáis esto, pues la conciencia no os va a reconocer. Y bueno, mucha suerte a todos porque estamos en un momento icónico, ¿no?, de esta humanidad y tenemos la gran suerte de poder participar y colaborar con la humanidad para hacer este tránsito. Entonces, cuanto más nos entreguemos hacia la conciencia, mejor funcionará. Muchas gracias a todos y buenas noches.